Madeo, un experimentado, un hombre de mil batallas, tenés ascenso, pero siempre es especial, ¿no?, conseguir logros en el fútbol. Sí, sí, son todos distintos, se disfrutan todos de distintas maneras, pero lo más lindo del fútbol esto, ¿no?, coronarse así con un semestre muy bueno. Más con este plantel, muy humilde, sin tantas figuras, con jugadores con experiencia como vos, como Maidana, como Frattini, pero que tienen que apoyar a estos chicos, ¿no?, que son muchos juveniles. Sí, sí, la verdad que cuando llegué automáticamente vi que el club tiene un potencial terrible juvenil y bueno, lo demostraron desde el primer momento, ¿no? Están creciendo día a día y hoy ya tienen dos o tres torneos cada uno. Carlos, ¿por qué pensás que el equipo se queda con este torneo de apertura? ¿Cuáles pensás que fueron, digamos, las razones? La concentración, de cómo se trabajaba en la semana, la exigencia de los técnicos y querer mejorar cada uno individual y grupalmente todos los días. Gracias, Carlos. Hasta luego.